Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 4 de noviembre. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo, el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo. Obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos, y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo la ceguera de una parte del pueblo de Israel. Durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe. Y entonces todo el pueblo de Israel se salvará. Conforme a lo que dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador para alejar de Israel toda maldad y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él, en atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones, ni de su elección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 93. El Señor jamás rechazará a su pueblo. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría yo habitando en el silencio. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea Cristo en María, que escuchó la palabra y vivió la palabra, y también en su siervo, San Carlos Borromeo, obispo. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que a través, verdaderamente, de la palabra de Dios, nosotros vayamos teniendo la luz, teniendo la fuerza espiritual, teniendo un corazón nuevo. Porque no existe un trasplante de corazón espiritual sino lo obra Dios. Tenemos que pedirle que obre esta renovación de nuestra vida para no caer nosotros en el orgullo, en la vanidad, la madre de todos los pecados, se dice la soberbia, ¿no? Pensar que uno es el mejor, el mayor, en fin. De esto nos habla hoy la palabra, por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La enseñanza de hoy es importantísima porque Pablo continúa hablando bien del pueblo de Dios, el pueblo elegido, Israel, que eran sus grandes enemigos, ¿verdad? Porque no lo querían para nada, pensaban que era un traidor. Pero Pablo dice que hay que orar para que Israel se salve. ¿Qué pasó que Israel no se salvó? En una comunidad, me recuerdo que una persona era muy famosa, porque aunque era una comunidad pequeña, rural, esta persona pues se sentía la más importante de todos, tenía alguna responsabilidad, pero el orgullo, el decir no porque no, tal vez puede bloquear la salvación, ¿no? Hay actitudes de orgullo en muchos pueblos, en muchas civilizaciones que dicen: nosotros somos lo mejor de lo mejor, y terminan agrediendo al otro. Por eso hoy Jesús en el Evangelio dice: cuando tú vayas a comer, busca siempre no el primer lugar, no sea que te lo quiten, busca el último lugar para que entonces seas honrado por el que te invitó. Esto es muy importante porque hay iglesias que no son iglesia, ¿verdad? Si falta la Eucaristía, no hay iglesia. Olvídate, tendrán todas las Biblias que quieran. La Biblia es un elemento de salvación, es el pan de la palabra. Pero si falta el pan de la Eucaristía, y sin embargo, en muchas personas cuando dicen que aceptan a Cristo, lo primero que hacen es sentirse mejores que los demás. Sí, yo ya acepté, yo ya pago el diezmo, yo soy mejor que mi familia. Bueno, esta es soberbia, Y si tú le dices: vengas atrás, no, yo voy adelante porque soy de los salvados. La soberbia es un gran defecto. Es un defecto que revela un corazón cerrado, una personalidad tal vez pobre que presume hasta de lo que no tiene. preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos de nuevo si oramos por este pueblo de Israel. Orar por ellos es algo bueno, porque es un pueblo como todos, con sus defectos, con sus virtudes, pero han estado tan cerca de la salvación, se la han perdido por tantos motivos. Oramos por este pueblo. Y la segunda propuesta, la segunda pregunta es, ¿acaso nosotros vamos con el orgullo a buscar siempre el primer lugar? Esto puede pasar en una parroquia, en una comunidad, puede pasar en la familia, ¿no? El primero soy yo, los demás valen menos. Una actitud muy dura, una actitud lamentable. Imitamos a Cristo que siendo como Dios, se hizo el último esclavo y murió en una cruz. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al que es modelo de humildad y le decimos, oh Cristo, te pedimos por tu iglesia, para que no haya en ella actitudes de soberbia, de orgullo, de vanidad, para que no se busquen los primeros puestos, sino que cada uno reconozca la grandeza de lo que le toca vivir. Danos, Señor, el espíritu de humildad que tuvieron los santos, especialmente Carlo Borromeo, el santo que hoy celebramos, que siendo un hombre de mucha importancia en el mundo, se sintió sin embargo llamado a servir. Que podamos, imitando a los santos, servir a todos sin buscar otra cosa que la mayor gloria de Dios. Amén. Hoy queremos en la contemplación tomar lo que dice precisamente el Salmo 93, el Señor jamás rechazará a su pueblo. El Señor jamás rechazará a su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Israel y estamos con el Salmo del Antiguo Testamento, Salmo 93. No, no es Dios que rechaza a Israel. Israel lamentablemente lo ha rechazado, lo ha desconocido. En fin, imaginemos ese banquete donde algunos tratan de llegar al anfitrión y sentarse cerca de él porque es el lugar de honor, que esto no sucede en la iglesia, porque entonces estamos en una competición de vanidades a veces sin fundamento y Dios pone su corazón en el humilde y humilla al soberbio. Imaginemos ese banquete y Jesús que ve y dice, no sean así, busquen el último lugar para ser exaltados. Decimos una vez más, el Señor jamás rechazará a su pueblo. Finalmente, hoy queremos proponernos dos metas, queridos hermanos, seguir orando por la conversión del pueblo de Israel, porque es un pueblo llamado, como todos, a la salvación. Nosotros, no siendo israelitas o judíos, fuimos llamados por regalo de Dios, que puedan algún día encontrar poco a poco esa luz grande. Ya tienen una luz grande, pero esta luz se llama Jesucristo, luz del mundo. En segundo lugar, pues no caer en la soberbia, ¿no? Como digo, hay países, hay personas, hay instituciones de soberbios. Aquí se reúne el salón del reino. Aquí somos los santos de los últimos días. Los demás son unos pecadores, una masa podrida de gente. No. La iglesia no es el lugar de los perfectos, dice tanto Papa Francisco. Es el lugar de los humildes. Tengamos esta humildad y el banquete más grande, que es el banquete de la Eucaristía, nunca faltemos a él. Llegará siempre a nosotros. Si como María decimos, he aquí la esclava. No dijo, he aquí la reina. No, he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.